regocijación, mora, mora de Sion, en tu rey. Regocijación, mora, mora de Sion, en tu rey. ¡Regocíjate! Regocijación, mora, mora de Sion, en tu rey. Regocijación, mora. Es el Señor y digno de suprema alabanza. Grande es el Señor y digno de adoración. Y digno de adoración. Grande es el Señor. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Grande es el Señor y digno de Regocíjate, mora, mora de Sion, en tu rey. Regocíjate, mora, mora de Sion, en tu rey. Regocíjate, mora, mora de Sion, en tu rey. Regocíjate, mora, mora de Sion, en tu rey. Grande es el Señor. Grande es el Señor. Vamos a confesar.